Arrancamos por los internacionales. Nicaragua reconoce territorios de Donbass y provincias de Kherson y Sofortside como rusos. Se reserva el derecho a responder Brasil tras las últimas medidas de Estados Unidos. Mauro Vieira se reunió con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en un intento de bajar la tensión diplomática entre ambos países a raíz de la guerra comercial impulsada desde la Casa Blanca. El canciller brasileño Vieira aseguró que comunicó directamente al secretario de Estados Unidos, Marcos Rubio, que Brasil no cederá ante las presiones externas. El canciller iraní lanzó un reclamo a Washington por su agresión. Necesitamos medidas reales de fomento de la confianza por su parte. Es lo que señaló Sejev Abbas Arakchi. Este canciller, bueno, aseguró a un medio que la República Islámica no aceptaría seguir como si nada, después de que Estados Unidos atacara una serie de sitios nucleares. Deberán explicar por qué nos atacaron en medio de las negociaciones y deben garantizar que no volverán a hacerlo. Es lo que afirmó Aragachi, y deben compensar a Irán por los daños los cuales han causado. Pasamos a los nacionales, ya es oficial el bono para jubilados en el mes de agosto. Un bono de 70.000 pesos para jubilados de la Administración Nacional de Seguridad Social que lo cobre el haber mínimo. La decisión quedó ratificada con la publicación del decreto 523/2025 en el boletín oficial. Dijo Scaglia, ojalá tengamos un presidente que venga a las provincias. La vicegobernadora de Santa Fe celebró la unidad lograda entre los gobernadores Puyaro y Ayora, Sadir, Vidal y Torres. Laburamos todo el día y queremos ser reconocidos, es lo que expresó. Además dijo que le gustaría que, al igual Schiaretti, se sume Mauricio Macri. Creó una máquina para hacer milanesas y hoy exporta a 10 países. Franco Biliosian comenzó con un galpón y una idea, automatizar la producción de milanesas. Hoy su empresa, Balcami, vende hasta 200 máquinas al mes y exporta a América, Europa y Medio Oriente. Provinciales, una niña fue atacada por su propio perro. La menor estaba en el interior de la vivienda cuando fue atacada por este animal. Su hermano corrió a avisarle a su madre, que se encontraba también en la misma casa. Jueves con nubes, una máxima de 22 grados y probabilidad de lluvias para esta jornada. Encontraron restos óseos enterrados en una oficina de la cárcel de Las Flores. Fue mientras realizaban una reforma edilicia Los mismos fueron trasladados a la morgue judicial. Agosto, mes de definiciones electorales para Santa Fe. Se elegirán 9 diputados para los próximos 4 años. Son 42 los partidos políticos reconocidos en el distrito electoral que conforma la provincia. Identificaciones en los diferentes espacios ante el vencimiento de plazo de inscripción de alianzas sería el jueves venidero. Detuvieron a uno de los líderes de la Barra Brava de Unión con un arma de guerra tras una persecución en Barrio Cabal. En la madrugada del día de hoy, la Policía de Acción Táctica detuvo a Adrián El Mellizo Galeano, conocido líder de la Barra Brava de Unión. El sospechoso fue capturado con un arma de guerra calibre 380 y quedó detenido por portación indebida y resistencia a la autoridad. Sigue la búsqueda de Adrián, el joven pescador que en el día lunes por la noche se resbaló en la zona del Puerto Norte y cayó al río mientras pescaba junto a su papá. Desde entonces, 48 horas después, su papá Luis permanece en la zona de la costa junto a otros familiares de la costa central del Paraná a la espera de cualquier novedad. Prefectura Naval continúa con rastrillajes ahora desde la zona de la costa a la altura de Boulevard Oroño hacia el sur, contemplando que el joven haya sido corrido con la corriente. Más títulos. Un auto ardió en llamas sobre la autopista a la altura de Monje. Tuvieron que trabajar bomberos de Barrancas. Celulosa paralizó su planta en Capitán Bermúdez. Hay incertidumbre en la región. En el ámbito local pondrán en valor el patio de la biblioteca que se convertirá en un espacio cultural para la ciudad. La información aquí en FM 88.9 Radio Comunitaria SUEM, la radio de los trabajadores para toda la comunidad. Somos la primer radio comunitaria de la región. La radio de los trabajadores municipales y comunales. La radio de la comunidad. Somos SOEM. FM Comunitaria. Gálvez, Santa Fe.